poniendo el tema de Pulp Fiction de manera azarosa, sino porque el día de hoy Bruno Capalvo viene a hablar con nosotros de Quentin Tarantino. Es correcto. ¿Cómo va, Julio, Meli? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien. Me puse medio mal porque, viste, le comentaba, había visto una sola película, la de Bastardo sin Gloria, nada más de Quentin Tarantino, así que hoy voy a ser un aprendiz. Bueno, mejor, mejor. Así podés disfrutar y ver qué te interesa y después indagar. Después te comento. Si quieren llamar a nuestros oyentes cinéfilos, ustedes saben que lo sacamos al aire a vivo, así que... ¿Doy las vías, te parece? Vaya. Dale, dale. Nos pueden llamar al 6009-4891 o llamarnos al 6009-8989. Nuestro mail es lasuerte@touche891.com. Nos pueden buscar en Facebook, estamos como La Suerte Está Echada, y síganos en Twitter, @suerte891. Bueno, arrancamos. Sí. Dale. Sí, sí, con todo. Soy Quentin... todo oídos también yo, como los oyentes. Ah, muy bien. Quentin Jerome Tarantino. Con ese nombre nació un 27 de marzo de 1900. ¿Cuánto? Jerome. Sí. No tenías un nombre, mira vos. Sí, sí, sí. Así fue bautizado. Nació un 27 de marzo de 1963 en la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee, al sur de los Estados Unidos. Este no es un dato menor, porque este es el factor, digamos, sureño que implica todo el tema racial. Todo ese tema va a estar presente en la obra de Tarantino. Su padre, Tony Tarantino, era un actor y músico, tenía ascendencia italiana. Su madre, Connie McHugh, que lo tuvo a los 16 años, tenía ascendencia irlandesa y cherokee, o sea, india, indígena, digamos. El matrimonio tuvo tres hijos más, y luego se divorció, se disolvió. Pero bueno, previo a eso hubo una mudanza desde el sur, se fueron para la costa oeste, a la soleada California, donde Quentin empezó a desarrollar un gusto ávido por las películas y el cine. Empezó a trabajar en un videoclub en Manhattan Beach, ahí en la costa californiana. Y aprovechaba su trabajo. O sea, que muchos de hoy los que ven las películas de Tarantino dicen: mira, este era el pibe del video, ¿te acordás? Y debe haber varios. Sí. Debe haber varios que seguramente lo recordarán, porque aparentemente, según cuentan, era muy entusiasta en el trabajo y le gustaba mucho recomendar a la gente que iba a alquilar películas, recomendar, hacer recomendaciones. Qué bueno eso, no te dan la anécdota de decir: ¿sabés a mí quién me recomendaba películas? Tarantino, papá. No estaría nada mal, ¿no? Sí. Aprovechó este trabajo para ver películas, como podría decirse, a lo loco, y fue desarrollando su gusto. Empezó a ver a sus directores, quienes luego serían sus directores preferidos: Howard Hawks, Scorsese, Godard, Leone, Brian De Palma, algunos ya los hemos citado en programas anteriores, y también sus películas preferidas. Él, según su propio testimonio, digamos, ¿no?, él mismo reconoce a El Bueno, El Malo y El Feo, el famoso Spaghetti Western de Sergio Leone, como una, si no la su película preferida, una que está en el podio junto con Taxi Driver de Martin Scorsese, Impacto, Blowout, el nombre original de Brian De Palma, y Río Bravo de Howard Hawks, el western. A tal punto, Tarantino se obsesionaba con estas películas que es conocida la versión que indica que cuando conoce a una mujer, una de sus primeras citas, llevarla a ver Río Bravo, y en base a lo que la compañera opina de la película, él, digamos, se puede formar una idea si la relación está bien encaminada o no. Esto es algo que cuenta él mismo. Bien. Y que se sabe. Sí, sí, sí. Así que es una verdadera, digamos, es un fanatismo bastante intenso el que profesa por estas películas. Me gustaría tener una película termómetro. ¿Vos tenés una película termómetro? ¿Vos que sos especialista de cine? No, ahora me quedé pensando. Sí, no estaría mal, ¿no? Llevar a uno, dice, ¿sabe qué? Si la llevo a ver Bañeros Más Locos del Mundo con Emilio Dizzi y Francella. Sí, depende de lo que me diga, si tiene futuro de relación o no. Sí. Bañeros, no sé si... Bueno, depende, ¿no? Si le gusta, decís, oh, claro. My God. ¿Tenés ese caso... un problema con los bañeros? Ah, no. No, pero ¿no te parece como demasiado? ¿Demasiado ya? Mucho cuidado con lo que vas a decir. Demasiado buena, me parece. Ah, ahí puede ser. La complacencia con el poder, qué terrible que es. Mal. Bueno, continuemos. Continuemos. Bueno, y así empezó a, mientras trabajaba en el videoclub, uh-huh. empezó a escribir sus primeros guiones. Al principio en forma recreativa y después con el objetivo de venderlos, uh-huh. obviamente. Y de hecho lo hizo. ¿Cuál fue su primera así película? Y en 1992 consigue los fondos para filmar la primera película de él, que es Perros uh-huh. de la Calle, uh-huh. Reservoir Dogs, también dirigida, escrita y dirigida por él, que es, digamos, la película que lo catapulta a la fama bastante abruptamente, principalmente por el Festival de Sundance, que es el festival sí. por excelencia del cine independiente de Estados Unidos, creado por Robert Redford. Allí tiene una muy buena recepción y a partir de allí, bueno, empieza, digamos, a desarrollar la carrera de Tarantino. Uh-huh. Pero sí, sin dudas, Perros de la Calle de 1992 es la obra... su primera película y su primer éxito. Uh-huh. Arranca, ¿no? Actúa y digo Harry Keitel, ¿no? Correcto. Porque tengo entendido que esa película él, digamos, había vuelto un loco un par de productores en un asado como sería acá. Sí. ¿Viste? Un tipo que tenía para hacer una producción que vaya directamente al video, lo había escuchado y de repente está con... no sé cómo ese guión llega a una mina que estaba saliendo con Harvey Keitel y Harvey Keitel la vio y dijo esto garpa y ahí se metió de lleno y ahí fue como es muy correcto lo que dice Julio. Mira, de hecho estoy sorprendido, veo que está muy bien informado al respecto. Sí. Tarantino me gusta, lo sigo. Es muy cierto lo que dice, es ese plus que consiguió que se involucre Harvey Keitel en el proyecto le permitió, digamos, mejorar la producción sustancialmente, incorporar actores de calibre como Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen y, bueno, todos los que conforman el elenco. Tim Roth, que ahora lo podrán conocer por Lie to Me. Exactamente. Es el protagonista de Lie to Me, Tim Roth. Es el mismo, el actor inglés. Bueno, la película, muchos la habrán visto seguramente, es un atraco a una joyería que no funciona, no va bien. Y nos vamos enterando de las cosas, digamos, si se quieren, flashback, ¿no? De atrás para adelante. Uh-huh. Mejor dicho, de adelante para atrás. O sea, vamos conociendo lo que pasó, ya conociendo o viendo las consecuencias. Bueno, y esa fue la primera película de Tarantino. Después, él, como había dicho, había vendido algunos guiones. Uno de ellos fue True Romance, que en 1993 dirigió Tony Scott. No sé si la habrán visto esa película, no, con Patricia Arquette, Christian Slater. Me gusta Patricia Arquette. Ah, sí. Linda chica. Sí. No te suena, no le suena haberlas visto. Yo no la vi, no. Bueno, esa película, digamos que Tarantino quedó, si se quiere, conforme con lo que hizo Tony Scott en dirección. Pero ya vamos a ver que no va a pasar lo mismo con la segunda adaptación de un guión suyo que no dirigía por él. Uh-huh. Pero antes de eso, 1994, llega Pulp Fiction y ahí sí es la consagración absoluta de Tarantino en su segundo largometraje. Película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Tuvo 7 nominaciones al Oscar y ganó uno, el de Mejor Guión Original. Bueno, película recordada por muchos de los... por cualquier cinéfilo, ¿no? Hay tantas cosas para decir que... Hay un millón difícil. Porque por todas las historias que se interconectan, exacto. Quizás muchas personas lo que más recuerdan es el hecho de por primera vez ver a unos ladrones, como ni siquiera ladrones, unos bandidos absolutos, unos matones, como uh-huh. son Travolta y creo que uno Jackson. De los actores fetiches, ¿no? De Tarantino, Samuel Jackson. Sí, correcto. Digamos, están yendo a justiciar a unos tipos sí. y en el medio van hablando acerca de cómo le dicen al cuarto de libra en Europa. Claro. Y tienen charlas triviales. Que bueno, en realidad es algo que ya había hecho en Perros de la Calle. En Perros de la Calle, cuando están planeando el robo a la joyería, cuando les atribuyen a cada uno un color para hacer el robo, llegan a Mr. Pink, ¿no? El señor Rose, y dice, ¿por qué? Disculpen, yo no estoy de acuerdo con esto de robo. Y todos se quedan viendo, viste, a ver qué tienen contra Rose. Y dice, no, el tema del señor Rosa, quedan un montón de colores por no tocarse. ¿Por qué me llegué rosa? Exacto. Sí, ese manejo de la cultura pop es una característica de Tarantino. Excelente. Sí. Lo hace. Es una de sus grandes virtudes. También en Perros de la Calle recordarás el principio de la película cuando están discutiendo Like a Virgin de Madonna. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué quiso expresar Madonna con la canción? También son momentos memorables. Y Pulp Fiction está plagado de esos. Tiene, bueno, como bien mencionaba él, Travolta y Samuel Jackson conformando una dupla de mafiosos. Sí. Mafiosos modernos, cuyo jefe era Marcellus Wallace, Vin Rames, el actor cuya mujer a la vez era Uma Thurman, recordada a Mia Wallace en una actuación deslumbrante, de Tarantino. Exacto. Pero bueno, acá llega, esta para muchos es la obra maestra de Tarantino, no sé, acá para Julio, para mí sí. Sí, es sí, mi preferida. Sí. Me gusta mucho igual Perros y... Y no se queda atrás Reserve Dog. Reserve Dog, estoy repitiendo. Inglourious Basterds también sí, me gustó mucho. Es cierto. Pero bueno, Pulp Fiction, sin duda una gran película. Una película que seguramente va a quedar en la historia y trascender a Tarantino y a todos nosotros, ¿no? Bueno, 1994 también. Se produce otra adaptación. Oliver Stone adapta un guión de Tarantino en lo que se llamó Natural Born Killers o Asesinos por Naturaleza. Si recuerdan la película con Woody Harrelson y Juliette Lewis. Sí, la vi. Bueno, ahí Tarantino ya no quedó tan conforme con lo que hizo Oliver Stone. Tuvieron algún que otro encontronazo y Tarantino decidió que de en adelante los guiones de él los iba a dirigir él y nadie más. Cuestión que no cumplió después, ¿no? ¿Por cuál te referís? Y no ha escrito... produjo después. Ah, eso Hope, es otra cosa. Claro, no, esas, eso es producción. Es producción. Claro, está bien, exacto. Está bien. No, guión también. No. Digamos, lo que lo vamos a ver como guionista va a ser las mismas que dirija, eventualmente, porque al no quedar conforme con lo que hizo Oliver Stone en Asesinos por Naturaleza, no quiere, digamos, que nadie más dirija sus guiones. Y aparte, digamos, que la necesidad económica de venderlo ya no está más, ¿no? En 1997 se estrena Jackie Brown, película basada en la novela homónima de Elmore Leonard, y que por ahí es el fracaso más grande, si se quiere, de Tarantino, por lo menos en cuanto a recepción de la crítica y también en taquilla. No es una película muy exitosa. No sé a vos, Julio, ¿qué te pareció? Sí, no, de lo de Tarantino, lo que menos me digamos. Gustó. No, lo que menos no sé. Me gustó, porque peorcito es, suena, digamos, como que malo. Suena como que tiene cosas malas y hay una peor. Claro, de lo menos mejor. Claro, lo que hablamos recién hace un ratito, ¿no? Eso saliente. De que por ahí uno cuando vea algo de Tarantino es medio exigente. Exacto. O te gusta, pero lo que menos te gustó, pero exacto, no es que sea malo. Exactamente. Si lo ves con la lupa de Tarantino es un poco así, pero yo creo que vas al cine, ves esa película y salís bien. Sí, claro, eso es. Es una buena película. Yo creo que hay algo de eso que no ayudó tampoco, que fue la película inmediatamente posterior a Pulp Fiction, ¿no? Había una mucha expectativa. Ah, claro. Son cosas que no ayudan. Y después de una y Perros gran de la película. Calle también había sido una ruptura, entonces... Exacto. Pero bueno. Es como que Messi este año 40 goles. La gente va a decir, escúchame, flaco, el año anterior hiciste 68. Claro. ¿Qué pasa? ¿Te está fundiendo? Si uno se le exige, ¿no tenés mucho más? Exacto, cual. Hay algo de eso también. Bueno, y después de Jackie Brown, del 97 hasta el 2003, digamos, se tomó su tiempo Quentin y estrenó Kill Bill 1. Sí. La primera película de la saga... Interpretada por Uma Thurman, sobre, bueno, la búsqueda frenética de Bill para vengar lo que le había hecho a ella antes. Y acá, bueno, acá sí de vuelta cosechó loas por su obra y también fue un éxito en cuanto a... Sí, comercialmente. En 2004, inmediatamente después, viene la segunda parte de de Kill Bill, otro éxito también. Y en 2007 llega Death Proof, una película, si se quiere, light, uh-huh, o entretenimiento puro, interpretada por Kurt Russell, sobre un maniático que maneja un auto y, bueno, tiene algunos gustos medio sádicos. Y 2009, Bastardo sin Gloria, interpretada por Brad Pitt, que de vuelta es un éxito comercial y de crítica, 8 nominaciones al Oscar. Christoph Waltz, el actor alemán. Sí, en realidad vos tendrías que decir interpretada por Christoph Waltz, porque es el que se roba la película. Una actuación realmente extraordinaria. Pero Brad Pitt actúa muy bien también. También. Con el acento. Todo. Sí. No, la realidad es que. Sí, pero. Pero lo de Christoph Waltz. Sí, pero, vaya, sé. Pero. ¿Quién es la figura de la selección argentina? ¿Kun Agüero o Messi? Messi. No sé, Kun Agüero, no me tiré, se pone a discutir todo. No, mentira, pero digo, no saquemos méritos tampoco a Brad Pitt, pero no, es cierto no, que. No, para nada. Pero viste que siempre es. A ver, antes, a vos te lo resumían, era Tarantino con Brad Pitt. Y no, viejo, pobre este hombre, sí. este es Tarantino con este hombre. Sí, sí, es cierto. Pero recordemos que el Oscar igualmente de Christoph Waltz fue actor secundario. Sí. Tarantino por ahí es más. Igual es raro eso. Para mí era primario, tipo. Es más, te diría que sale más veces que Brad Pitt. Y habría que medirlo, está, sí, es verdad. Es parejo. Es parejo. Pero sin duda. No es cierto, si se roba la película. La sí, verdad que el tipo... es impresionante lo de sí. Coronel Landa. Personaje uh-huh. memorable. Sí, con... la políglota. Al principio, como arranca la película, es. Sí, muy bueno. Excelente, sí. Sí, muy bueno. Sí. Coronel Landa. Impecable. Sí, la verdad que sí. Recordemos. Bueno, el Coronel Landa se lo recordarán todos. Con muchos idiomas manejaba. Sí. Muy educado, muy cortés, pero muy profesional también en su misión uh-huh. de. Bueno, matar. Claro, encontrar a los judíos sí. exacto. y masacrarlo. Así es. Y bueno, 8 nominaciones al Oscar, uh-huh. Palma de Oro de vuelta a nominación en Cannes. Christoph Waltz también se alza con el mejor actor de Cannes. Así que un éxito rotundo. Uh-huh. Bastardo sin Gloria de vuelta de Tarantino. Y así llegamos al presente, donde en Navidad de este año se estará estrenando Django Unchained. O Django encadenado. Sí. En realidad no de encadenado, sino ya sin cadenas, perdón. Que es desencadenado, ¿no? Claro, sí. Creo que esa es la traducción oficial. Sí, ah. sí Django desencadenado. Que es un western. Va a ser un western en Tarantino. Dios. Primer western. Hay mucha expectativa con esto. Uh-huh. Sobre todo porque él es un cultor del género western. Tanto del spaghetti western, que son las producciones que se hacían en Italia, uh-huh. Pero que eran westerns. Por ejemplo, las de Clint Eastwood, como la que nombré El Bueno, el Malo y el Feo. Y también es un cultor del western clásico americano que hablamos la otra vez con John Wayne y John Ford. O los de Howard Hawks, otro de sus directores preferidos. De hecho, Django viene de un spaghetti western clásico que se llama Django, dirigido por Sergio Corbucci, protagonizado por Franco Nero, el actor italiano. Igual seguramente Tarantino no va a encontrar una vuelta de tuerca, no el género, porque es lo que esperamos. Exacto, es lo que esperamos. Ya para empezar, él dice que no es un western, sino un southern, porque transcurre en el sur, uh-huh. en una plantación. Django es un ex esclavo. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara, pero seguramente que va a ser muy interesante y hay mucha expectativa. ¿Para cuándo más o menos la película? Se estrena en Estados Unidos en Navidad. En Navidad, okay. Sí, así que acá, bueno, por ahí tenemos que esperar un poquito más. Y es sí, muy probable. Sí, es muy probable que tengamos que esperar. Se sabe que está Samuel Jackson, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz de vuelta. Uh-huh. Mirá vos, DiCaprio primera vez que labura con... Va a ser interesante ver eso también. ¿Verdad? Sí, muy interesante. Y Jamie Foxx, el actor de Ray Charles, lo recordarán, también está involucrado. No, una película que promete, Sí, una película que promete. Sí, está en postproducción. Sí, ya está en etapa de postproducción, ya está toda rodada. Así que Navidad se está estrenando allá y veremos cuándo llega acá. Y también, para cerrar, sí. se habla de que ya está todo arreglado para un Kill Bill 3. Oh. Dios. Sí. Pero, vaya a saber uno dónde. Claro, sí. ¿Por dónde? ¿Por ¿no? dónde sale? ¿Por dónde sí, sale? Sí. Bueno, pero vamos bueno. a ver cómo sale Kill Bill 3. Ya saben, promesa de. Unchained Django para el año que viene, ya sí. en etapa de postproducción. Quiero agregar una cuestión un comentario ¿qué? Al margen y después una pregunta para cerrar. A ver. El comentario es, recomiendo a todos, como están escuchando aquí, sí, que bajen todos los soundtracks de las películas de Tarantino, porque lo sí, bien que selecciona música ese hombre para las películas es cierto, espectacular. Absolutamente de acuerdo. Es uno de sus puntos fuertes, de hecho. Sí. La elección de la música. Sí. Sí. Sí, sí, sí, lo es. ¿A qué estaba pasando Federico antes? Girl, You'll Be a Woman Soon. Momento en que. En que Uma Thurman se. Sí. Gracias. El regreso sí, aspira en lugar de cocaína, heroína, lo cual es un tremendo error sí, que queda demostrado en que le tienen que meter una jeringa después para revivirla. Exacto. Porque si no palmaba. Una pues, jeringa de tamaños considerables. Sí. Una señora jeringa. Impresionante, momento extraordinario de tensión, pero sí, genialmente sí, manejado logrado, por. Sí. Sí, impresionante. Y la otra pregunta que te tenía para hacerte es a raíz de un par de comentarios que escuché. En un momento se había dicho que Tarantino uh-huh, quería hacer una James Bond con Pierce Brosnan. No sé si escuchaste algo de esto, si me puedes aportar algo. Sí, se sabe, lo ha dicho él también varias veces, que él está interesado en dirigir una película de la saga de Bond. Uh-huh. Es algo que lo seduce y tiene ganas. Nunca dijo específicamente cuándo, ni tampoco, digamos, se firmó ningún papel, ni hay nada formal. Pero sí se sabe que él es un, bueno, él es un fanático de la saga de Bond. Creo que su preferida es De Rusia con Amor, si no me equivoco. Eso también lo dijo. A él le gusta mucho hablar de cine, habla muchísimo. La 2 de James Bond creo que es De Rusia con Amor. ¿La segunda? La segunda, no, con sí, John Connery. La primera es El Satánico Doctor. No. Uh-huh. Correcto, es con John Connery. Así que sí, se sabe eso que decís, es cierto. Él quiere dirigir una Bond. No sabía lo de Pierce Brosnan. Eso de la veracidad, un comentario, yo lo agarré todo muy en el voleo, sí, por eso te digo. Pero sí, es cierto que él le gustaría y seguramente en algún futuro, no sabemos si cercano. Lo que pasa es que te mata el género. O sea, un James Bond de Tarantino sí, tiene que imagínate, ser completamente distinto al James Bond tradicional. Claro. Va a ser un Bond especial, seguramente, distinto. Pero bueno, también está el desafío, ¿no? Así es. ¿Le gusta el James Bond, el rubio que está ahora? Daniel Craig. Bueno, sí, no sé el nombre, perdón. ¿Les gusta? No, pero mucho, pero me parece por lo que lo hacen hacer. Yo soy un fanático de Bond y me gusta el Bond medio pedante, con una cultura de me estoy reventando con 30 tipos al mismo tiempo y de paso me levanto una mina. Y claro, me levanto una que no tiene nada que ver, a la buena, a la mala y a la del sí, medio. Sí, sí, sí. Y hago un comentario muy... No sé si este para... es como sí, que más Timothy Dalton, que era un corte más duro y... A mí me... Por ahí también estaba muy acostumbrada no sé, a ver a Pierce Brosnan que... que era, no sé, distinto. Este es como que me parece muy machote, no sé. Me parece demasiado. Para el onda de James Bond. Estaba el viernes, Daniel Craig. Estaba, sí. Estuvo sí, ahí con la reina. En, los... en verdad sí, salió filmado, no estaba ya, ahí, no lo verdad, vimos. No se tiró del paracaídas. Yo dije, ¿con los cables cómo va a ser? No. Cierto. Que, por cierto, la ceremonia estuvo a cargo de Danny Boyle. Director de Trainspotting. Sí. Ah, sí, sí. Todo, se ocupó de todo. Sí. Sí. Impresionante cómo iba cambiando de un escenario a otro, ¿eh? Muy bueno, ahora muy buen despliegue sí, de Boy. Uh-huh. Y bueno, la entrada más cara salía 2.700 sí, libras, ¿no? Es lo mínimo que le podían dar. Y duró como 3 horas y media, sí, pero bueno. Nos estamos despidiendo. Un breve separador y ya estamos de vuelta.